Sean todos muy bienvenidos a la segunda edición de The Rewind Show, acá en www.drumandbass.cl. Quien les habla es DJ Diego, y lo que se nos viene es una hora de muy buen drum and bass. Comienza el verano. Bueno, estamos cerca del verano. Se hacen más largos los días. Se acortan las faldas. Y seguramente nosotros nos ponemos mucho más contentos, ¿no? Vienen los asaditos, la piscina, las fiestas al aire libre. Y por supuesto, el drum and bass más playero. Bueno, de eso se trata este Rewind Show. Drum and bass un poco más suave, con un toque más funky. Comenzamos con este tema de Kel, Dunshine, que salió por el sello Creative Search del señor Fabio. Comienza, arranca The Rewind Show, drumandbass.cl. Para Dunshine de Kel. Este track se llama Don't Think About Me. PJ, acá en The Rewind Show. ya veníamos hablando hace un tiempo que habían salido muy buenos discos. Yo voy a decir que este final de año ha sido muy bueno, han salido discos muy buenos. Nosotros comentamos varios discos, varios lanzamientos nuevos en la edición pasada de Ruben Show. El track que se viene ahora es del señor Mutt. Con un disco que se llama, ya le voy a decir, algo de Waters, no me acuerdo muy bien el nombre. Bueno, pero de ese disco nosotros vamos a rescatar un corte que a mí particularmente me gusta mucho, se llama Feeling For You. Yo podría decir que es el track más diferente que tiene el disco, porque generalmente Mutt tiene un sonido muy deep, muy profundo y muy como sonido muy inteligente, medio sintético, futurista. El track es bastante funky y yo creo que pega bastante bien con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un show de verano, un poco más funky. Esto es Mutt, Feeling For You, The Rewind Show. No pierde el sonido sintético el señor Mutt, ¿no? Ahora de los bootlegs. Mucha gente no sabe lo que es un bootleg. Este es un bootleg. Es una versión no oficial de un track conocido generalmente, ¿no? Una especie de remix o cover no autorizado. Este acá es un bootleg de Sensual Seduction de Snoop Dogg, hecho por Cumulus en Flaco, chicos de Florida, Estados Unidos. Sonidos exclusivos acá en The Rewind Show. Continuamos. I'm gonna take it slow. atrás en la batería de los bootlegs, sus cosas, es el señor DJ Silver. Que ahora nos sorprende con un track de sus amigos, Justice Justinian. Qué amigos, ¿no? We are your friends. Es muy probable que contemos con la presencia del señor Silver acá en Chile muy pronto. Uno de los DJs más importantes de la escena londinense actual. No solo tan actual, ¿no? El tipo ya lleva 15 años ahí dando vuelta. Es un capo, aparte que es muy buen DJ. Ahí pasaba We Are Your Friends, remix de DJ Silver, que probablemente nos visite a fines de este año, principios del 2009, acá en nuestro querido Chile. Hay moda sobre electro, ¿no? En todos lados electro, todos se visten flúor, pero nos gusta. Este track que suena acá se llama Let's Try y es de The Invaders. Salió en el sello del señor Brian G, Be Recording. Es bastante anticipado y que a mí particularmente me gusta mucho. Me gustaría hablar un poco de otra cosa antes de que empiece el track. Este sábado, 29 de noviembre, contaremos con la presencia una vez más del señor M. Jazzy desde Brasil, integrante del trío Maloca Dub, que nos visitó a fines del año pasado con un show muy prendido, muy bueno, y viene a lanzar su nuevo disco River, que salió por el sello nada más nada menos que de Drum Magic, que también nos visitó en septiembre del año pasado para el aniversario. Llevan 2 años de Rewind. Y bueno, los dejo invitados el 29 de noviembre en Cinearte Alameda, una edición especial de Rewind con el señor M. Jazzy de São Paulo, Brasil. Seguimos con The Invaders, Let's Try. Enjoy. Es The Rewind Show. una hora es el señor Paul S.G. y Eros, Running Away. Sonido drum and bass desde Alemania. Vienen los sonidos de señor Pete Run, The Key o La Clave. Sonido ochentoso con sintes bien nostálgicos. Con un vibe bien misterioso. Tremendo track de Pete Brown, The Key. Yo quería dejar, no quería dejar pasar la oportunidad de decirles que comenten en drumandbass.cl si les gusta el show, si les gusta la música. Visítenlo porque también estamos subiendo reviews de álbumes. Hay muchos videos, hay información nueva sobre drum and bass. Y hay varios chicos que se están integrando ahora para abastecerlos con información fresca sobre qué pasa con el drum and bass en el mundo, sobre lo que pasa con el drum and bass en Chile también. El track que se viene ahora se llama Bedford Avenue y es de Concept and Schneck. Son dos, un DJ y un MC que realmente la están rompiendo en Austria. Y este cuenta con la participación del DJ Crumb, que hace un poco de tornamesismo, un poco de scratches. Acá en Chile tenemos muy buenos DJ tornamesismo. Saludos a DJ 100. Crea un poquito este track acá, de fondo mientras conversamos. Bueno, el día 21 de noviembre, en el subterráneo de la Piedra Feliz, la sala, se presentarán los señores A. Pascal, Diego MC, oriundos de Valparaíso y Viña del Mar, y contarán con la participación especial de un DJ Santiago, nuestro querido DJ Deepman. Saludos para Deepman. Y nada, los dejamos invitados por si se quieren escapar este fin de semana. Continuamos acá en The Ruben Show con Bedford Avenue, The Concept and Schneck, featuring DJ Crumb. Recién comenzamos. Queda mucha música todavía. Este es The Ruben Show. Me boy, playing love games. Check. un tremendo track de Charlie Jones con Original Sin, uno de los hermanitos de G-Dub. Love Games. Es The Rewind Show. Habíamos hablado de muchos lanzamientos de este año. Este track es del señor Break, que lanzó su disco por su propio sello, Symmetry. El disco también se llama Symmetry. Este track se llama Reach Out. Un bass del futuro con el señor Break. El disco está bien interesante, vale la pena escucharlo. A ver si hacemos un review en la página para que ustedes lo revisen. Quizás escuchen un par de tracks. Break ha sido uno de los artistas más destacados este año y sin duda uno de los que más vende, junto a Icicle. Esa es información oficial. Lo que quiero tocar ahora es un track que acabo de remixar hace muy poquitos días de un gran amigo mío venezolano, el señor Carl Mates. Es este track con una señorita que se llama Miglis, que canta muy, muy bien. El track se llama Attraction. Y es nuevo, nuevo, nuevo. Enjoy. Drum and Bass Nacional. Carl Mates featuring Miglis. Attraction. Diego Remix. Aprovecho a mandarle unos big ups a todo el Rewind Crew. Sujeto Calvo, Deepman, Yuyo, a la Caro, a la Gaby. Y a todos los DJs que están con nosotros. Y por supuesto a todos ustedes, Rewinders, que nos acompañan una vez al mes en nuestra fiesta. Pasaba una colaboración latinoamericana, ¿no? Chile, Venezuela, Brasil unidos en un track. Y bueno, probablemente tengamos más de algún DJ venezolano visitándonos este año o el próximo en las Rewind. una escena drum and bass bastante divertida, bastante intensa en Venezuela. Y Brasil tampoco se queda atrás. Vamos a recordar que tenemos la visita de M. Jazzy este 29 de noviembre en Cinarte Alameda, presentándose en el Dance Floor de Rewind. Una fiesta que va a estar muy buena. Y vamos a mostrar un track ahora que también es un brasilero, que se llama DJ Mota. El tipo, bastante bajo perfil, pero tiene dos tracks bastante buenos. Este me gusta mucho, se llama Capigi. Es un remix de un track ahí, medio samba, bossa nova, especial para las ladies. Ahora que viene el calorcito, no es malo, ¿no? DJ Mota, Capigi Remix. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não digo que vi, só vou aprontar. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide. Sumi dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. Se me virem sambando até de madrugada, e você for até lá. É que sambo direitinho, se bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide, só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Brasil es uno de los países favoritos de las chicas cuando venimos a hablar drum and bass. Pero quizás este track que voy a tocar ahora no sea el caso exactamente, ¿no? Un track de un amigo mío también, de San Paulo, se llama DJ Rusty. Y es una ondita un poquito más jump up. Para los que les gustan las cosas más rudas, DJ Rusty con Wizard. Wizard, Wizard. El mago, el hechicero. Una onda media mística, acá en The Rewind Show. De comentar en la página si les gusta, si no les gusta. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y El sonido de The Brooks Brothers. Este año he hecho bastante ruido de Brooks Brothers. Tear You Down se llama este track. Salió por el sello del señor Andy C. Drum Recording. She tears you down, darling. Says you're nothing at all. She tears you down, down, down. She tears you down, but I'll pick you up. Yeah. Shy FX Bambata Break Remix. Aquí en The Rewind Show. Ahí pasaba Shy FX con Bambata, remixado por el señor Break. No es lo primero que uno se imagina cuando dice Shy FX, ¿no? Uno dice Everyday. Es así, ¿no? Esta que viene ahora es de Deep Product, que también salió por el sello de Grand G, The Recording. Y se llama Step Away From The Vehicle. Es como, aléjate de mi vehículo, el auto. Casi una jump up. No se olviden de postear en drumandbass.cl. Hagan sus peticiones. Ahí pasaba Deep Product con Step Away From The Vehicle. Y lo que viene ahora es para que despierten el metalero que tienen dentro. Y con esta canción nos vamos a despedir también. Se llama Infected y es de Manifest Identity. Sale por el sello de Sapticon. Les recordamos que posteen en www.drumandbass.cl, que se informen sobre todo lo que quieran saber sobre Drum and Bass en su sitio web. Los invitamos una vez más a la super edición de Rewind este 29 de noviembre, sábado 29 de noviembre, con un invitado especial, M. Jazzy, en Rewind, junto con Diego. También tenemos la presencia de MC Pop, que también tocará un set. Y me parece que va a regalar un DJ set en CD a los primeros que lleguen. Bueno, seguimos acá, me despido. Eso es todo, pórtense bien. escuche mucho Drum and Bass, recomiende el Drum and Bass a sus amigos. Nos vemos en la próxima Rewind. Chao. Reality check.